La niña kamikaze salió empujando a todos sus compañeritos de la escuela en la que hacía como que estudiaba desde hace unos años. Ya le traía hartas ganas al pozole que hace su abuela cada vez que llega esto de la independencia. Después de echarse dos pozoles completititos, uno verde y uno rojo, aventarle las cáscaras de limón a sus primos y meterle orégano en los calzones a su tío Nacho que siempre anda distraído, la la. Salió con sus amigos a jugar. No había terminado cuando su papá la jaló de las orejas y se la llevó a dar el grito con sus hermanos. No dejó de berrear y soltar patadas durante todo el camino hasta Plaza de Armas. Cuando se bajaron del coche y comenzaron a caminar, la niña kamikaze empezó a sentir como que se ahogaba. Estuvo pellizcando a su papá para que le hiciera caso, pero no recibía respuesta. A cada minuto sentía que le faltaba más y más el aire, hasta que cayó dormida. De pronto, despertó en el coche de su papá. Iba toda la familia a dar el grito en Guanajuato. Llegando a la plaza principal del pueblo mágico de Dolores Hidalgo, un sacerdote viejito, canoso y pelón estaba al frente de la multitud. Entre tanta raza y con varios de sus compas, se quejó del tumulto diciendo: "Por eso no me gusta venir al grito. Ya me volaron la cartera. Por eso quería dar el grito por Radio UAC. Pero como universitarios, no abren en la madrugada. Ah, ni modo." Segundos después, encendió su micrófono, prendió las bocinas y empezó su discurso contra los tiranos y los gandallas. "Mexicanos y mexicanas, llegó la hora cuchicuchi." Una señora acá, repeinada, acusó a los revoltosos. "Justificándose con rollos populistas y atrasados, esconden sus cochinas a misiones. Bautizar con sus nombres escuelas, calles, poblados, municipios y hasta estaciones del metro." Por ahí se oían rumores también sobre Allende y la corregidora. Allende lo acusaban de querer adueñarse de un bonito pueblo de Guanajuato declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y nombrarlo cínicamente San Miguel de Allende. De doña Josefa se sospechaba que quería volverse empresaria del jugoso negocio de fútbol de Primera División A y que ella estaba construyéndose un estadio en Querétaro que llevaría el nombre de la corregidora. Entre tanto chisme cruzado, la niña kamikaze estaba empezando a confundirse. Sin embargo, desconfió de los chismosos mala onda, le sacó la lengua lo más larga que pudo y volteó otra vez a ver al padrecito. En ese momento se le acerca por detrás al cura un inspector del municipio, le aplica una manita de puerco y le dice: "Se lo advertimos, padrecito, que para toda manifestación tiene usted que sacar un permiso con las autoridades correspondientes." Como el micrófono seguía prendido, todo el mundo empezó a abuchear al inspector y a mandarlo a rechiflar a otro lado. La niña kamikaze se acordó de la última vez que había ido a las luchas. Pensó que seguro esto se iba a poner bueno. Siguieron los gritos y hasta vasos de cerveza le cayeron al inspector. No le quedó de otra que desaparecer del escenario. El padrecito tomó un respiro y continuó con el espectáculo. Levantó un póster de la Virgen de Guadalupe, de esos como calendarios, levantó la voz y gritó: "¡Viva México!" A lo que todo mundo respondió: La niña kamikaze despertó otra vez, ahora en la enfermería improvisada que habían puesto a una orilla de la Plaza de Armas. Le dio tanto gusto ver a su mamá y a su papá, y ellos felices de escuchar otro relajo más de... ¡La niña kamikaze!